prende la radio, siéntate y disfruta. Divertido, un programa con variedad de contenido. Adivinanzas, fábulas, preguntas capciosas, datos culturales, noticias relevantes, críticas y mucho, mucho más. Divertido, un programa con variedad de contenido. Con su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Escúchelo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Muy buenas tardes, auditorio de La Voladora Radio. Hoy iniciamos con el programa Divertido, un programa con mucho, mucho contenido. Queda con ustedes su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Muy buenas tardes, auditorio de La Voladora 97.3 FM. Pues una vez más, aquí en cabina, su servidor Eduardo Amaro. Y bueno, pues les voy a dar el número por si alguien quiere hacer una llamadita aquí a cabina. Es el 597-97-852-52. Se los voy a repetir: 597-97-852-52. En WhatsApp es el 5540-615459. En Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Página web, www.lavoladora.org. Y como siempre, pues, cada programa tengo un invitado. Y hoy tengo el honor de que venga, que haya venido aquí un artista, un pintor. Ya tengo, híjole, ¿qué serán? ¿Cuántos años que nos tenemos que nos conocemos desde la primaria, no? Sí, unos 40. 40, no más. Sí, digo, unos 40 por lo mínimo. Un par de 20 más, un par de 25, sí, yo creo. Sí. Entonces, él es pintor, es un artista, él es nativo de aquí de Amecameca, como su servidor. Y bueno, les comento que un día me dijo en la escuela, dice, oye, vamos a pintar. No, yo no le hago la pintura, no, a pintar venado, y me convenció y nos fuimos ahí por el Sacromonte atrás. Así andábamos toda la bola de amigos que nos íbamos, iniciamos en la pintura, ¿no? Sí. Pintar venado, ese era el y de ahí se te quedó. Sí. Bueno, pues está con nosotros aquí Crisóforo González López. Crisóforo González López. Entonces, platícame, Crisóforo, ¿cuándo empezaste tú con la pintura? Con la pintura ya en sí, en 1957 me inicié en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que estaba ubicada en el Palacio Nacional de Amecameca. Palacio Municipal de Amecameca. Bueno, ¿cómo fue que te llamó la atención lo de la pintura? Eso ya nace uno ya con la, sí, ¿verdad?, con la espinita de que hay que pintar o dibujar, y después ya uno va buscando más campo. Sí, es como todo, ¿no? Yo recuerdo que también fuiste un excelente futbolista, estuvimos en el mismo equipo, que era, ¿qué? Universidad, ¿no? El Universidad de Amecameca. Universidad Amecameca, y yo recuerdo mucho aquí a Crisóforo porque corría mucho y le mandaban el balón hasta adelante y lo alcanzaba, era buenísimo para correr. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando tú lo que es la pintura? Aquí en Amecameca, desde el 57 hasta el 59, y de ahí ya terminé la primaria y me fui a la Academia de San Carlos, de 59 al 64. ¿A la Academia de San Carlos? Sí, sí, muy bien. Pero ahí no estudié pintura, ahí ¿no? No, porque me faltaban más estudios, me dieron chance que para grabado industrial, pero ahí también me fijé, bueno, entraba a los salones a ver cómo pintaban y los maestros que iban a dar conferencias los viernes. Ajá. Y de ahí ya me fui haciendo más profesional. Pero desde pequeño, o sea, desde... Desde los 5 años cuando iba yo al kinder ahí con la maestra Toña, nos enseñaba a hacer arbolitos, bolitas y todo lo que es el kinder. Y ahí empezaste. Y a cantar, sí, ¿no? Sí, y ahí empecé a dibujar y luego ya en la primaria. Me acuerdo que de la primaria la maestra luego me pasaba al pizarrón a dibujar todo lo que ella iba a expresarse, así hasta al sexto año. A mí me ponía, ella no dibujó, ningún maestro dibujaba de los que yo tuve. ¿Con los que tuviste? A mí me hacían dibujar la República Mexicana, la anatomía y todas las cosas que el esqueleto, ¿no? El esqueleto en primaria, sí, todo eso. Era bonito. Pues claro, entonces el maestro se quitaba el problema de pintar la República Mexicana, tú sí, lo hacías, ¿no? Sí. Que, a ver, el esqueleto, ¿no? El esqueleto humano, tú lo... La anatomía y todo eso. Tú lo hacías, el ¿no? El corazón y todo eso. El corazón. Sí, era bonito. Pues sí, no, y por lógica, pues te sacabas buenas calificaciones, ¿no? Sí, no, y es, más que nada es que yo sentía satisfacción cuando me estaban viendo cómo dibujaba. Los demás, ¿no? Sí, de ellos. Y unos me felicitaban, otros, luego ya que acababa de pintar en el pizarrón, me decían, házmelo a mí, te doy 20 centavos, 20 sí, centavos, ¿no? O 10, y pues, se los hacía yo a ellos. No, así, pues sí, ¿no? Sí. Y ahí empezaste a ganar billetes, ¿no? Sí, te digo que luego la Escuela de Bellas Artes, ahí vino un maestro muy bueno que se llamaba Mario Alcántara. Ahí él me enseñó a preparar las telas y a usar las pinturas. Todavía pintaba pinturas de tierra con con cola de conejo y cartones, que luego cuando iba yo a pintar pues no sabía. Y estaba muy fuerte el sol, yo pintaba y el papel se hacía como chicharrón. Y cola. Entonces a mí no me gustaba. Entonces el maestro me decía, no, pues hay que echarle menos agua y cola. Pero después ya me enseñó a pintar al óleo y ya empecé a pintar al óleo. Ya íbamos al campo y a iglesias y así empecé a pintar. Monumentos, ¿no? Sí, y después ya vine aquí a Meca después, en 1964, ya dejé un poco la pintura y me dediqué a manejar un taxi. Unos 40 años, pero aparte de estar manejando el taxi, a veces tenía un día libre y iba yo a buscar paisajes y me iba a pintar y ahí me empecé a pintar y después mi papá conoció al doctor Add, venía aquí mucho a Mecameca. Fíjate que, pero no tu papá, fíjate que mi mamá y mi papá también conocieron al doctor Att. Él vivía allá en la Ciudad de México, ahorita te digo, antes era Regina. Niño Perdido, Regina, por ahí. Regina, en el claustro de Sor Juan Inés de la Cruz. Por ahí, un día fuimos mi papá y yo a visitarlo. Sí. Entonces, él andaba en una silla de ruedas. ¿Sí te acuerdas? ¿O no, no te yo acuerdas lo tú? Conocí cuando venía con un pie nomás, con su muleta. Sí, le faltaba un pie. Entonces, pues yo estaba chiquillo y yo, fíjate cómo son las cosas o cómo se te queda grabado algún personaje, ¿no? Y yo, la verdad, me sentó aquí en su junto con él, sí, en la silla de ruedas, y me anduvo trayendo ahí en su casa. Sí. Y yo me acuerdo de eso, hasta echó una carrerita así, le sí, metió recio a la silla de ruedas. Sí. Y me acuerdo del doctor Atle, y es un gran personaje el doctor, sí, Atle, fue un gran personaje. Fíjate que yo tengo una anécdota de que vino y mandó a traer a mi papá para que, aparte traía un coche, a veces bajaba en helicóptero, pero, ajá, a veces venía en un coche, y esa vez venía en un coche y mandó a traer a mi papá para llevar, porque estaba muy feo el camino para Clamacas, y llevaba a mi papá de repuesto, ¿no? Con su, sí, taxi. Entonces se estacionó ahí en un monumento a Paso de Cortés, y ahí sacó sus cosas abajo de un árbol y se puso a hacer croquis, el bosquejo, en un papel de marquilla, con puro carbón, y lo hizo, y yo lo estaba viendo, y entonces me dijo, papá, no te acerques porque se enoja, ve por allí más. Yo de lejecitos. Sí, y ya que me voy yo a como a unos 100 metros ahí al monumento Paso Cortés, ahí yo llevaba también un bloc para hacer un trazo, y sí, hice el trazo del Popocatépetl, el bosquejo, y empezó medio a lloviznar, y entonces ya el doctor dice, vámonos, y ya yo dije, bueno, a ver qué hizo, sí, hizo un bosquejo, y luego yo, como que no quería enseñárselo, y yo le enseñé mi dibujo y mi bosquejo. Y dije, ¿qué le parece, doctor? Dice, ¡ah, carajo! Dice, está muy bien. Dice, veme a ver a la dirección ahí en México que tiene tu papá. Ajá. Allá me vas a ver, a ver si puedo ayudarte. Pero yo nunca fui. Y ya estaba en México estudiando en la Academia de San Carlos. Pero hubiera ido, pero ahí sí me atonté. ¿Sí sabes por qué? Bueno, no sé si sea cierto o no, o sea mentira o cierto. ¿Sabes por qué le faltaba una pierna? Sí, porque se fue ahí al Paricutín. Y le gustaba andar entre las piedras calientes. Sí. Adentro, cangrena. Sí, cierto. Sí. Entonces, sí, esto. Sí. Sí, yo sabía eso también. Sí. Entonces, ya ves que el Paricutín hizo erupción ahí en... Bueno, ahora es San Juan el Nuevo. Sí. Pero era... no recuerdo, para Angaretico-Mirico, o algo, sí, así, por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, incluso hay un trabalenguas, ¿no? Sí. Yo fui a Parangaretico-Mirico, algo así. Sí. Entonces, ahí nada más quedó la torre de la iglesia. Está en medio de la lava. Sí, sí. Sí. ¿Fuiste, es que lo conociste? No, pero lo he visto en documentales. Ajá, sí, yo estuve ahí, sí, fui varias veces ahí. Y la verdad es que sí, es impresionante ver la torre de la iglesia nada más, y todo lo demás, sí, es roca. Sí, pues está fundido. Sí, sí, es interesante. Ahora se llama, antes era San Juan, quién sabe qué, ¿no? Sí. Pero ahora es San Juan Nuevo. Sí. Michoacán. Sí, va mucha gente. Sí, hasta la fecha todavía va mucha gente. Entonces, no, muy muy famoso el doctor Atle. Con lo que él hacía, ¿no? Sus pinturas. Y era vulcanólogo y revolucionario. Sí, era, no, hombre, era una eminencia. Cajita de monerías, ¿no? Sí. Aparte de todo esto que has vivido, ¿qué cosa es lo que más te gusta pintar? ¿Paisajes? Paisajes, sí, paisaje. Paisajes, campo, sí, pues cerros, aquí tenemos de todo, ¿no? De todo, pero lo que llama mucho la atención es que aquí hay dos volcanes bien hermosos y montes y parajes. Fíjate y que todo yo lo he dicho, todos los que somos de aquí de Amecameca y los que viven aquí, pues tenemos somos afortunados en ese aspecto, ¿no? Porque tenemos dos colosos impresionantes. Sí. Y la verdad, no los promovemos como debiera de ser, ¿no?

Si usted por ahí que se le rompió la calaverita, que el espejo lateral, que el espejo central, el retrovisor, bueno, cualquier cosa, un faro, cualquier cosa, si usted dice, fíjese que vengo aquí porque lo escuché en La Voladora Radio, le van a hacer un súper descuento. Así es de que si usted tiene que llevar su carro para que le arreglen ahí cualquier defectito, ahí usted diga, lo escuché en La Voladora, y verá que le hacen un buen descuento. Bueno, también terapia física y rehabilitación. Nosotros en Orfisio contamos con profesionales constantemente en formación y el equipo clínico para tratar y ayudar a prevenir dolores musculares. En rehabilitación, esguinces, secuelas de fracturas, dolor de espalda, dolor de rodillas, que ay, cómo duele de veras eso a veces, parálisis facial, lesiones deportivas, parálisis cerebral, dolor en manos, latigazos, tortícolis, secuela de eventos cerebrovasculares. Atención a la discapacidad. Visítanos en la avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. El teléfono que tienen ahí para hacer sus citas es el 5614-917939. Bueno, pues seguimos aquí con Crisóforo González. Coméntame algo bonito que te haya pasado dentro de la pintura. ¿Dentro de la pintura? Que tú hayas, un cuadro o algo. No, apenas estaba pintando en Sacromonte, y ya tenía una semana pintando el paisaje de una panorámica de Amecameca. Ajá. Y ahí estoy solito y llega hacia a lo lejos, llegó una pareja con una motocicleta de esas de caras de pista. Ajá. Con una muchacha muy bonita y el joven todo vestido de... ¿Todo feo? No, de cuero. Ajá, sí. Como lo usan las motos. Sí. Y entonces dije, ahí vienen estos cuates, a ver qué me dice. Ya estoy pinta y pinta, y me dice la muchacha, oiga, qué bonito cuadro. Le digo, sí, es un poco, tratamos de sacarlo lo mejor posible. Dice, lo felicito. Dice, ¿cuánto tiempo tiene pintándolo? Y a mí se me ocurrió decirle, no, pues apenas vine como a las 9 de la mañana y ahorita es la 1, oiga, pero ya está muy adelantado. Digo, es que así pinto yo muy rápido. Me dicen el rápido. Yo pues ya no sabía ni qué decirle. Ajá. Ya dice, bueno, pues ahorita podemos ir aquí arribita. Le digo, sí, ahí en la iglesia de Guadalupita, pues, está solito, vayan a dar la vuelta. Ya se fueron, seguí pintando. Como a los 20 minutos regresan y dice la muchacha, oiga, qué bonito cuadro, me gusta verlo mucho. Dice, yo también soy artista. Le digo, sí, ¿de qué género? Dice, yo soy bailarina de ballet. Ajá, así, dice, sí. De Argentina. Y digo, ah, qué bueno. Dice, no, pero me gusta mucho su cuadro. No sé qué tiene, pero me gusta. Le digo, es que cuando hace uno las cosas con amor, se solito se habla las pinturas o cualquier cosa que haga con mucho amor. Dice, bueno, siga pintando, ya nos vamos. Ya se fueron hasta allá, su moto como a los 100 metros. Ajá. Y veo que se regresa. Digo, ya perdió algo esta muchacha. Ajá. Y digo, ¿qué le pasó? ¿Se le olvidó algo? Dice, no. Dice, ¿sabe qué? ¿Me deja darle un abrazo y un beso? Y digo, pues adelante. Le hubieras dicho que son dos, ¿no? Sí, yo. Ya. ¿Y qué dijo el piloto de la moto? Te digo que estaba... Ah, se quedó allá. Sí, la sabe, nomás a eso fue a darme el abrazo y el beso. Dice, lo felicito, otro día vengo aquí a... Le digo, pero no, casi no sé dónde esté a veces. A veces estoy por acá, pero casi no, casi andamos en diferentes rumbos. Pues ahorita vine yo solito, a veces vamos tres o cuatro a pintar. Le hubieras dicho, para la próxima vez tráigase más abrazos y más besos. Fíjate, también esta dice, yo estaba pintando hace como unos 20 años, pero yo estaba aburrido. Digo, bueno, yo pinto y pinto, pero yo no sé si mis pinturas son buenas, o cuando menos que las vean, digo, bueno, ya, digo, ¿cómo le haré? Entonces, que empiezo a pintar otra vez el cuadro como una semana, pero entonces le empecé a hablar al cuadro, le decía yo, bueno, pues yo no sé si estoy bien o estoy mal. Digo, tú me vas a decir si si estoy bien, pero ¿cómo me vas a demostrarlo? Que a alguna gente me tiene que decir que este cuadro le habla. Y ese era mi... Era la que se casó con mi hermano, con mi hijo, Pedro, se llama Karina. Entonces un día pasó por ahí y dice, oye, oiga, suegro, ¿qué tiene su cuadro? Pues nada, tiene pinturas. No, pero cada vez que paso por aquí me veme. digo, bueno, ya es una cosa, y por eso, por esa anécdota, seguí pintando con más ganas. Pues sí, ¿no? Porque es algún mensajito. Sí. Muchos van a decir que estoy loco, pero sí es cierto, háblele a las cosas y verá que sí resulta. Todos dicen que no tienen vida, sí, las cosas tienen vida. Pues sí, con el simple hecho de observarlas, sí. Dices, híjole, qué bonito, ¿no? No, tú puedes platicar con un árbol, o con el cielo, con el monte, con el viento. Con el viento. Sí. Parece que no, pero sí hablan. Sí los colores hablan. Sí. Sí, no sé cómo, pero hablan, te atrae mucho. Y por ejemplo, ¿has hecho algunos murales? Bueno, pinté en el Museo de Antropología e Historia como ayudante. Y como estorbante. y en el de Ciencias Naturales en 1960-61. Ahí nos pagaban 100 pesos diarios como ayudantes. Sí, ¿no? Pero sí aprendes. Claro que sí, aprendes. Sí, querían que me fuera en el 61, 62, querían que me fuera para Guadalajara, porque iban a hacer el Museo de Antropología en Guadalajara. Y digo, no. ¿Y por qué no fuiste? Estaba estudiando, porque... Pues no hay lugar, cuando hay chance, pues hay que ir, pero estaba estudiando y como es difícil entrar a la Academia de San Carlos, sí. Pues por eso dije... No, cuando me salgo, ¿no? Sí, no, y tenía buenos maestros, pero siempre los maestros, para cualquier cosa que haga, quieren el bosquejo para hacer, como por ejemplo, yo estaba en la clase de modelado, y dije, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Digo, pues yo un azteca, un caballero ahí, dice, pero muéstrame tu bosquejo. Digo, no, pues es que ese, yo nomás lo estoy pensando para hacer, no, pero yo quiero ver, no creo que lo hagas. Y entonces yo agarré el barro y empecé a hacerlo, y lo hice, sí. Y entonces lo vio el maestro y me dice, eres mucha brocha. Desde ahí me pusieron en mucha brocha. Soy mucho, muy pincel. Sí, no, dice, eres mucha brocha. Y todos mis amigos dicen, ahí viene mucha brocha. Es mucha brocha, ¿no? de todos esos amigos ya no me regresé a México. ¿No hay alguno que haya sobresalido? No, pues ninguno, no. De los nuevos que he visto, nomás el que mejor hace las cosas se llama José de Jesús y Julio Martínez, y por acá del rumbo de San Juan Cuatehuitzitlán, Alfredo González Estrada y... Espérame, tantito, vamos a un corte. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. ¿Qué te tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Están escuchando Divertido, un programa con variedad de contenido. Continuamos. Pues ya estamos aquí. Recorridos nocturnos. Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Domingos 8, 15, 22 y 29 de diciembre del 2019, 6 y 6:30 p.m. Cuota de recuperación, $75. Niños de 4 a 10 años, 50. Cupo limitado. Parroquia de la Asunción. Tenemos en el Consejo Cultural Parroquial en Facebook, Parroquia La Asunción Amecameca, y por WhatsApp 55 60 67 99 62. Recorridos nocturnos. Bueno, también tenemos Instituto Literario, el Instituto Literario Ciclo Escolar 2019-2020. Tenemos el Instituto Literario, es una escuela particular donde se consideran los valores espirituales como razones fundamentales del ser: la moral, la ética, la verdad, la justicia, el pensamiento, la inteligencia, la libertad y el respeto a los demás. Los requisitos, bueno, esos los requisitos ya los tenemos. Talleres que se imparten son inglés, danza folclórica, música, teatro, computación y taekwondo. También nuestro personal está altamente capacitado y cuenta con los estándares de formación académica solicitados por la Secretaría de Educación Pública. Escuela particular incorporada al CIEM, calle de las Rosas sin número, Amecameca de Juárez, Estado de México. Tiene el teléfono 597-11-50797, también el 597-97-850-18, celular, WhatsApp 55-71-11-38-56 y 55-40-09-72-60. Instituto Literario. Bueno, pues seguimos aquí con mi amigo Crisóforo. Es un honor tener un como amigo a un artista. Y bueno, pues seguimos, Crisóforo. Déjame decirte que, y déjenme decirles que Crisóforo, dentro de lo que es era el equipo de fútbol de la secundaria y luego que la universidad, le decíamos el pato. Y hasta la fecha yo le digo el pato. Pero bueno, como ahorita estamos aquí con el artista, ahora es Crisóforo González. Coméntame, Crisóforo González, artista de pintura, ¿qué más logros has hecho? Por ejemplo, yo el otro día vi un cuadro, les comento, auditorio, donde está todo el centro de Amecameca, una preciosidad, con los volcanes, la parroquia, el mercado. La fuente. La fuente. La panadería, la atrevida. La atrevida. La tienda de los otros. Fíjate que ese de la atrevida, ¿qué cosa es? Es una cantina. Ah, porque a mí me platicó de la atrevida el primo de un amigo. Sí. Yo, aquí, si tú no entraste. A mí me platicaron nada más. Sí, sí. Muy buena la atrevida, ¿no? Muy, sí, sí. Yo creo que todos los que crecimos aquí en la Meca Meca. ¿Visitamos alguna vez? Algunas sí, veces. Sí. Digo, a mí no, porque yo. Sí. A mí me platicó el primo de un amigo, ¿no? Pero bueno, una cosa bonita que era la atrevida, ahora es una carnicería. Sí. Y la verdad. Yo lo que recuerdo mucho de la atrevida eran las sangrías. Sí. Bueno, realmente no pegaban mucho, pero sí te platicaban, ¿no? Te decía, sí, ¿para cuántas cuadras la quiere, no? Entonces. No, y el señor Constantino, si se tardaba tantito las personas que atendían, nos veía algo como desesperado. Dice, a ver, muchacho, vengan acá, sírvenle a todos unas copas. Eso va por cuenta de la casa. Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, es cierto. Una cosa bonita, todo lo que es el recordar, ¿no? Sí, es me refiero a tu cuadro donde está totalmente el jardín limpiecito. Sí. Ni un puesto. Sí. Una belleza. Digo, a mí me fascinó mucho tu pintura. Es lo que comenta el turismo, dice que así estuviera. Digo, este es un cuento, como dice, hubo una vez, sí, cierto. Ahorita, mira, desgraciadamente, no es por criticar, bueno, más bien sí es una crítica constructiva, y pues ojalá me escuchen las personas de allí del municipio. Te comentaba de hace rato de que todo a Meca Meca está compuestos el centro, sí, y bien me dijiste, por ejemplo, hay comida, sí, hay bebida, sí, hay ropa, sí, hay artesanías, sí, hay lo que es ahorita de Navidad, sí, pero es un relajo, sí, todo está revuelto. No, debe ser. Deben de acomodarse bien. Sí, todos los de las esferitas, sí, y los arbolitos, sí, y eso, en una sola parte, sí, las comidas en otra, sí, las bebidas en otra, sí, hay hasta como ropa, feria, libros. Sí. Ya me quedé parado ahí viendo los libros, y digo, ya están usados, pero es una cosa pues bonita, sí, promover la lectura, sí, pero todo está revuelto. Sí. Todo está revuelto. Sí, se necesita un orden. Y luego ponen un árbol ahí un poquito grande. En el hemiciclo a Juárez, se tapa todo lo que es el. Exactamente. Y como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero aquí no hay paz. No hay. El respeto a mi espacio, sí, es el derecho, ¿no? Sí. Pero no hay. Y luego la piñata, ¿dónde la colgaron? Luego una piñata colgada en el símbolo que es de aquí de Amecameca, sí, el arco, así dice la entrada de Amecameca. Fíjate. Es de todos los que llegaban, tenían que pasar por ahí, les daban, sí, la bienvenida. Sí. Ahora primero un piñatazo. Puro piñatazo, no, hombre, de veras que, no sé. Pienso que eso debería de estar reservado para cuidarlo, restaurarlo. No, pues si los leones cómo están, cuando los comerciantes han amarrado hasta a los leones en la cola y está quebrado una leona. Bueno, pero bueno, los comerciantes no tienen la culpa. Las autoridades no les dicen nada. Pues no. Tú amárrate donde quieras, y si está la bandera, amárrate de la bandera. Nomás entrale ya. Nomás entrale, exactamente. Sí. Nomás deja dicho, sí, para que no haya problema y no tengas problemas tú, sí, como comerciante, ¿no? Sí. Entonces, y vuelvo a recalcar, ese cuadro que estabas pinté, exhibiendo, sí, qué preciosidad, la verdad, muy bonito, y sin ningún puesto. Sí, había unos puestos, pero te acuerdas, nomás ahí donde era el hotel viejo, donde ahí vendían empanadas. Ándale. Y ahí checaba los boletos en donde ahora es una parcelería y cafetería, La Flecha Roja, que ajá, es sí, de los Tenangos. Uh-huh. Ahí era el único comercio que había y tamales, empanadas, paletas. Sí. Y bueno, pero era mínimo. Sí, era mínimo, ¿no? Eran unos dos puestecitos, sí, pero ahora No, ahora ya estamos llenos. Ya están los zapatos. Ah, también hay zapaterías ahí. Sí. Ahorita, sí, no es cierto. Todo está hecho un relajo, todo revuelto, ropa, comida, todo. Bebida. No, todo. Espantoso, ¿eh? Espantoso. Ya, si tú andas por ahí, por el centro, ya no alcanzas a ver a la mujer dormida, nada. Ya no alcanzas a ver al Popocatépetl. No. Entonces, pues sí. Eso es lo atractivo. Sí. Pero bueno, pues, ni modo, las autoridades fíjate así que, lo piensan. Hablando un poquito de las escuelas, a mí me han invitado a presentar mis cuadros en el kinder. Fíjate. Y fíjate que se los presentamos a los niños y los niños comprenden más la pintura que uno grande. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Y le preguntan, les llama la atención. ¿Qué cosa es? Y te dicen, y luego dicen, no, pues como por ejemplo un maguey. Dice, pues ese, de ahí sacan el pulque. Y le pregunta a la maestra, ¿has probado el maguey? Sí, el pulque, sí. En mi casa todavía me dan en el desayuno y en la comida un jarrito, fíjate. Y mi papá me manda a comprar ahí a la sí, pulquería, ¿no? Un litrito de... Sí, les preguntas. En algunos cuadros pues hay gente que trae sombrero y pregunta a los niños, ¿y por qué trae sombrero si ya no se usa? Pero esos son los cuadros que yo a veces hago. Y también me dicen, es que esa señora usa faldas largas. ¿Por qué si ya ni se usa? Ahora de puros pantalones. Fíjate cómo se observan bien. Sí, los niños sí, son observadores, bien. Sí, y luego el volcán, te dicen, ese, yo ya fui con mi papá por acá, y te dicen, ¿a dónde? A Paso de Cortés. Otros sí conocen Clamacas. Una vez fuimos acá a Clamacas, pero ahora ya... Ya no, sí, está prohibido ya. Sí, sí, bien, bien que describen todos los niños. Me da gusto porque... Algunos preguntan cómo se hace, cómo pintas, pero ellos también te dicen, yo también pinto, y ya te enseñan sus dibujos, y sí, son sí los llega, bueno, yo los llego a comprender bien lo que quieren decir ahí, pero a veces unos dicen más que los míos. Sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo... Es la inocencia. Sí, tú, por ejemplo, ¿tú darías clases a algunos niños? ¿O no te llama la atención dar clases? No me llama la atención porque ¿Los agarras a coscorrones o qué? No, es que no, casi no tengo tiempo. Ajá. Es el tiempo. Permíteme, vamos a una pausa. Sí. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. La televisión no enciende, la licuadora no muele, el refrigerador no enfría. ¿Y para ti, qué tan importante es la luz? En la CFE contamos con una infraestructura de 188 plantas generadoras de energía y más de 1,000,000 de kilómetros en líneas de transmisión y distribución. En 8 décadas hemos avanzado gracias al esfuerzo de casi 100,000 trabajadores y trabajadoras. CFE, la luz que enciende tu día. Comisión Federal de Electricidad. Secretaría de Energía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Están escuchando Divertido, un programa con variedad de contenido. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos. Gracias por que ya se comunicó con nosotros Jaime López. Jaime González López, ¿no? No, es López nada más. No sé si sea González, pero yo lo conozco por Jaime López. Ah, la anécdota ya la puedo contar. A ver. Fíjate que el doctor allá en Tlamaca estaba pintando al Popocatépetl y una bonita pintura. Entonces se acerca un señor y le dice: oiga, su cuadro está mal. Dice: ¿por qué está mal? Dice: es que el pico del fraile no está del lado izquierdo, está al lado derecho. Dice: señor, ¿de quién es la pintura? ¿Tuya o mía? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Además es pintura, ya se cayó. Pues sí, ¿no? Sí, pero en la pintura pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, yo a veces no queda bien la iglesia a donde yo la quiero, o la iglesia igual, yo la tengo que poner a donde más o menos coincide, tenga equilibrio. Ajá, y sí, alguna, donde se vea mejor. Sí, claro. Para decirlo. Y todos me dicen: no, ¿sabes qué más? No, pero eso es un cuadro, es mío. Si tú quieres hacer el tuyo, hazlo o sácale una foto. Sácale una foto, ¿no? Sí, sí, pues es la verdad. Por sí, eso son pinturas. Sí, sí, es cierto. Yo también las pinturas, por ejemplo, a una cara. Yo estudié dibujo técnico industrial y ajá, eso me hizo mal, porque a veces hago las pinturas de anatomía, digamos, el rostro de la cara simétrico, y no es, porque no, nosotros no somos perfectos, un ojo lo tenemos más arriba o más abajo. Ándale. Y también la boca se va para un lado, la nariz más, uh-huh, no está bien, y se me quedó eso de centrar bien las cosas, y no, eso no es. Es como tú las como veas. Como lo veas, sí, como si está chueco, y si tú lo haces más chueco, es mejor. Sí, sí. No, porque la gente quiere salir lo mejor que sea posible. Digo, no, pues así no. Y otros, he hecho unos cuadros así, como te digo, dice: ¿a poco así era de guapa? Pues, yo la hice así. Sí. Sí, porque hice una Sor Juana. Ajá. Y esa sí le hice, no, con simetría, así como yo la siento. Sí. Y ahí sí dice: oiga, está muy guapa su... Y pues así la veo. Y dicen en las narraciones que he oído que era muy guapa, quién sabe. Ajá. Sí, yo creo que sí, pues es de la raza de por aquí cerquita. Sí, puros chulos somos, sí, por aquí. Sí. Por ejemplo, ¿has hecho fotografías? Sí, he hecho fotografía, pero te digo que si lo haces feo, que está feo. Si lo haces, no, está re guapo, me pusiste guapo. Una vez lo hice así a uno, me mandó a hacer que estuviera albañil. Dice: pero pues no me gusta cómo está vestido, ponle un traje y eso. Y ya le puse un traje y todo, y ya se lo... Le gustó mucho al muchacho que me lo mandó a hacer. Pero entonces un profesor dice: no, pinche indio, ¿A poco usa traje y luego de corbata? No, ¿dónde crees? Este no es. Y por eso no me gusta. Ya lo conocían, ¿no? Que era... Sí, sí, no, pero es que uno, de veras, con una ropa mejor, te ves mejor. Claro. Y una ropa así, del diario, pues es sí, una otra persona. Pero uno mismo pone un traje y entonces, ay, ya, dices, cambia, ¿no? Se dice, cambia y varea, sí, ¿no? Sí, cambia y varea. Bueno, es interesante, por ejemplo, ¿cómo te puede localizar? Por ejemplo, si yo necesito que... A mí no, pero por ejemplo, quiero que le saques un dibujo de la cara de una de mis hijas, de uno de mi esposa o alguno de mis hijos, y eso. ¿Cómo te lo buscamos o cómo? Bueno, más bien yo pinto puro paisaje, pero sí. Para localizarme es en aquí en el jardín de Ameca, los domingos, ¿no? Los domingos, ¿verdad? Sí, porque a veces les da mi teléfono y todo, pero me hablan y ya no pinto. Entonces pues sí. Necesito estar para pintar, aunque digan que es payasada, pero se necesita estar libre. Tiempo, sí, estar. Entonces por eso ya estar ya no les doy mi teléfono. Ajá. Mejor bueno, les doy mi dirección y ya. Tu dirección es todos los domingos en el jardín de aquí de Amecameca. Sí. Qué bueno. Pues ya está más fácil, ¿no? Porque no. Ya si ya no te habla uno por teléfono ni nada ahí. Donde vean los cuadros ahí sí, también, ahí sí. Está. No, y me gustaría que las autoridades o la Casa de Cultura hicieran más exposiciones y invitaran a gente que hay mucha gente que pinta y que sí. Canta y todo eso. Es bonito, pero no hacen nada, no he visto nada en el trayecto que está este presidente y todo su personal, no veo nada. No, ¿verdad? Bueno, el prometer no empobrece. Sí, pero además, nomás prometer, pero no, el chiste es para que salgamos adelante, hay que cumplirlo. Claro, a mí, yo estoy muy viendo eso, por ejemplo, una exposición así de pintores de por aquí de la región, bailables, cosas. El otro día estaba oyendo que mejor de Chalco, sí. Vienen de la Casa de la Cultura de Chalco, y aquí en Ameca, cero. No hay Casa de Cultura aquí. Sí, sí. Hay, pero no promueve, no, está flojera. Otra vez. Fíjate que cuando nosotros fuimos jóvenes, cómo había de bailables, ¿sí? Cosas, pero ¿qué las hacía? El padre Zárate. Exactamente, hacía sí, carreras cierto. De costales, de caballos, de bicicletas, box, palo encebado, y no sé cuántas cosas, concursos de baile, concursos de tomar pulque y todo eso. Sí, ¿no? Sí, que cierto, sí, me acuerdo. No, ya nada, no se ve nada de eso. Nada. Toros, charrería, ya no hay. Fíjate que ahí donde está la fuente hoy, adentro de la iglesia, sí. Ahí teníamos una cancha de fútbol. Sí. Y el sacerdote Zárate. Era bueno por fútbol. ¿Qué hacía con la sotana? Se la enredaba en la cintura y luego. Era su recreo de él. ¿No te acuerdas que jugábamos? Y me decían a mí a veces la señora, háblele al padre. Y yo le dije, sí, pues ya me dijo, le voy a hablar. Padre, ahí le habla a la señora que quiere confesarse. Dice, no, espérate, no le hagas caso. Viene. Y estamos. A veces se quitaba la sotana y la ponía de portería, ¿no te acuerdas? Sí, como en lugar de portería, de piedra, la sotana y piedra. Ajá. Y todos que nos bautizó con los apodos. El costal. El macabeo, el alma negra, el pato, el ganso, el corgús, Judas, el macabeo. Macabeo, sí. Todos esos. El Java, todos éramos el píscuaro. Ese no lo conozco. Ese no lo conocí. Pero el sí. Guajolote, ¿te acuerdas? El guajolote, el abuelo. El abuelo, su hermano. El pollo. También tu hermano, el pollo, el jamón. Sí. Un montón de. Y nomás aquí hacía nos invitaban a Chalco, Clarmanal, sí. Zumba. Íbamos a jugar fútbol. Sí. Y yo de nada. Sí, yo me acuerdo mucho que vamos a, por ejemplo, los domingos, ¿no? Pues era día de que nos echaba la mano con, órale, ten esto para ti, unos billetillos, unas monedas y eso. Pero era una liviane, ¿no? No. Entonces, que vamos a la misa ya al Sacromonte, pues ahí vamos, ahí nombre a todo. Pero bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? No, y también yo me acuerdo, ¿te acuerdas que antes sacaban a las vírgenes así de casa en casa y nos invitaban el atole, los tamales, sí. Y eso era bonito, bueno yo, para mí era bonito porque acompañábamos al padre y decía el padre, a ver padre, siéntese, no, primero mis pistoleros, sí. Y les pasaban a las mesas, nos daban tamales y sí. Todo. Bueno pues, ¿qué tiempos aquellos? Y hablando de tiempo, ya se nos acabó el tiempo.